infierno grande, grande. Y ahora sí estamos en el piso con la gente de La Ira del Manso. Charlie, cantante, Nicolás, guitarrista, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por venir a pesar de la lluvia, ¿eh? Sí. Bueno, a fin de año, fue en agosto, ¿no? Más o menos, agosto del 2007 salió Viaje a la Luna. Sí, más o menos, ¿no? Sí, agosto sí, del 2007. Agosto. Sí. Tercer disco de la banda y creo que es donde encontraron el sonido, ¿no? Sí, ya es como que nos agarró más afianzados y después de un año de laburo sin parar. Ya que estábamos con él antes, con Nico que tocaba la guitarra, después entró Wally, después ahora está de vuelta él. Sí. Y ya es como que esté quien esté, de los dos ya estaba la banda afianzada y no cambió nada, ya había temas que él tocaba. Y el sonido del disco es como que ya es lo que dice la banda en vivo también. Eso está bueno. Sí, y se habló muy bien del disco. Incluso en una encuesta acá en La Plata que hicieron para un diario local, salió bien posicionado, como que hubo un recibimiento bastante bueno de la banda. Sí, salió tercer mejor disco del año. Grosso. ¿Y eso se refleja en vivo? ¿Está sumando gente? ¿Ustedes tocaron el sábado en 565? ¿Cómo estuvo eso? Y, ¿empieza a mover gente La Ira del Manso? Y va gente diferente, no está yendo gente ahí. Por ejemplo, ayer, el sábado fue un problema de organización, ajeno a la organización del festival, sino a la organización del boliche mismo, ¿no? Pero bueno, todavía no tuvimos tiempo de captar eso de la gente porque no tocamos acá en La Plata en un lugar armado por nosotros. Sí. Igualmente, ya el año pasado sí. Se notaba que había más gente. O sea, sí. Yo lo fui a ver una vez a Faber, a los chicos, o sea, sin tocar en la banda, lo fui a ver y había gente que tocaron como a las 4 de la mañana y seguía entrando gente cuando estábamos. Sí, estaba lleno. Sí. Viaje a la Luna es como que desde el nombre ya devela el concepto del disco. Ustedes son una banda de punk de base, digo, pero sí, con un montón de vueltas. Y en Viaje a la Luna hay bastante psicodelia, si se quiere, hay mucha experimentación en el disco. Sí, puede ser, sí, por cómo fue grabado también. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue grabado? Y fue grabado de golpe, así, un día fuimos, grabamos todo en 3 días, así, y ya teníamos el disco terminado. Sí. Hay uno de los temas que es el número 12, creo, que se llama Nieve. Sí. Ese fue en homenaje al 9 de julio. Es que estábamos grabando en ese mismo instante. Bueno, ese creo que es el tema más experimental del disco, sin duda, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo salió eso? ¿Cómo se llega a ese nivel de experimentación? Y más si decís que salió así espontáneamente un 9 de julio cuando estaba nevando en la ciudad de La Plata. Algo tan loco que sucedió después de 98 años, creo que fue. Y estar en un estudio que te debe inspirar. Y salió eso que es recomendable para escuchar también. Sí. Y ¿cómo fue esa energía dentro del estudio? Fue una zapada eso. Nos despertamos y estaba nevando. Sí. Estábamos durmiendo ahí en mi casa. Y hacía 2 días ya que estábamos grabando. Y bueno, y empezamos a armar todo para grabar los temas que faltaban. Y yo le dije a Wally, que era el guitarrista en ese momento, que grabe una cosa. Y grabé un acorde durante 5 minutos. Y ¿en qué está? No sé, no me acuerdo. Ah, no te acordás. Pero sí. Droga. Henry. Sí. Pero bueno, están sacando casi un disco por año, ¿no? Más allá de las noches es 2006, este 2007. Sí, y ahora se viene el... ¿Y ahora están laburando en uno nuevo? Sí, todavía no nos juntamos a hablar bien del concepto del disco, pero sí, ya más o menos ya habíamos hablado de algunas cosas. Y tenemos la idea de hacer un disco también con ese mismo estilo de Vieja del Bosque. Sí, claro, da la sensación que son conceptuales los discos. Sí. Se parte de una idea. Sí. Va a venir por esa cuestión espacial que vienen. Sí, más desértico, diría yo. ¿Más desértico? Sí, sí. Esa es la idea que yo le vi siempre. Más de ruta. ¿Cómo más... sería un...? Y no sé, guitarras más limpias, como... Hay un tema que se llama El Desierto que habla de mucho del disco y... Igual está en Viaje a la Luna. Que está en Viaje a la Luna. Y sí, y no sé, ¿a vos qué te parece? ¿A qué te sonó? Ni lo escuchaste por él. En el momento de escucharlo no tocaba. No, a mí, yo cuando lo escuché me pareció un muy buen disco. O sea, yo veníamos trabajando en la banda de una forma y veía esa forma... plasmada en el disco y me mató la cabeza. Porque vos, es raro, porque cuando estás de adentro no le escuchás a la banda. O sea, formás parte y sentís la banda. Pero de afuera la escuchás. Y no sé, yo me sentía bien cuando los escuché. O sea, me gustó el disco. La verdad me encantó el disco. Y fue diferente, o sea, fue raro escucharlos. Me sentí bien. O sea, sé que la banda va a tomar un rumbo medio incierto, porque se empezó de una forma y nunca se siguió un rumbo bastante parecido. Sí, o sea, siempre sí. Fue para adelante. Sí, eso sí, puede haber sido también por los cambios de integrantes. Yo creo que por ahí ahora que ya trabajamos con él, sí. Ya sabemos cómo labura y él cómo laburamos nosotros. Y creo que se va a aparecer en ese sentido. En hacia dónde va la banda. Sí, viaja al desierto, no viaja a la luna. Puede ser, puede ser. Con vos, Charlie, la otra vez, por mail, medio que hablábamos del disco. Sí. Y yo te preguntaba por ahí en algunos temas si era una elección que por ahí la voz esté más baja. No es en general. Y sí. Vos me decías que como que la banda tiene la idea de que no haya ningún líder. Claro, pues sí, eso es lo que... ¿Cómo? Porque a la hora de componer, componemos también entre todos, o sea, siempre llega una base. O sea, casi todos los temas de Viaje a la Luna están compuestos así, menos dos temas, creo. Sí. Están hechos entre todos, menos la letra, que después laburamos todo entre todos. O sea, de una pequeña base se arma un tema, se va componiendo como en el jazz, así, en tiempo real, que se usa mucho la experimentación sonora y todo eso. Y bueno, y así quedó este disco y así va a quedar el que viene también. Todos los temas del que viene son todos de todos, no hay ningún tema de nadie. Está bien, está bien. Hablábamos recién fuera de aire, está buena la anécdota. Viaje a la Luna tuvo dos ediciones, ¿no? Sí. Una fue con caja. Con y cajita. Fue una edición de emergencia, fue una tirada para de demo, digamos. Sí. Y después lo editamos independiente. ¿Cuál fue la camada que pagaron con el concurso que ganaron ustedes? Ah. No, porque ¿Cómo se fue pagó eso? Las tapas con eso. ¿Cómo sí. fue eso? Contá. Nos presentamos en un concurso así por internet en que hizo Motorola para tocar con Babasónicos. Y bueno, no nos votó el jurado, por suerte, pero nos votó la gente. Sí. Salimos entre las 20 mejores bandas del país y nos ganamos un celular resarpado, lo vendimos y. Y con eso editamos el disco. Y lo compró acá el señor. O sea, había que seguir contribuyendo con la banda. Se puede decir que las tapas corrieron por tu cuenta. Sí, loco. Sí. Yo pago el disco, loco. Pago el disco. Acá está el productor. Qué grande, qué grande. Bueno, ¿hay algún lugar donde se pueda bajar? No digo bajar, pero bueno, escuchar las canciones. Ahí está el Pure Volume de la isla. Vos tenés mejor voz para decirlo. Pureolum.com/. Ah, igual lo mismo. Decime los teléfonos también. No, los teléfonos no, por favor. Que... sí, es La Ira del Manso, ¿no? Sí. .com/ La Ira del Manso. Y el Fotolog también, / La Ira del Manso. Y el mail es lairadelmanso@gmail.com. Perfecto, ¿se pueden pedir los discos ahí? Sí, también se pueden pedir, sí. Bueno. Llevados a domicilio. Bueno. Muchas gracias por venir, No, Charlie, gracias por invitarnos. Nico, gracias por venir. Y bueno, recomendamos este disco, Viaje a la Luna. Y vamos a escuchar dos de los temas de él. escuchábamos La Ira del Manso, desde su último disco Viaje a la Luna, tema apropiado para la ocasión, se llama La Lluvia.